Devuélvele por Dios vida a mi corazón, que quiere ser feliz y no sufrir así, porque tu amor le dio.